1. La playa. 2. La mujer. 3. El restaurante. 4. La familia. 5. La estación. 6. El teléfono. 7. La plaza. 8. La universidad. 9. La guitarra. 10. El hotel.